gusta, hijo puta? Sobran las razones. Es débil production, action, me cago en tu fashion. Presentando a y representando con Arrow, Dico, Amy, GMC, Cyrano, pecado y crítico. A las malas vengo a dar la cara. Pego con fuerza y el micro lo reviento balas. Escúchalas, esquivalas, marcas de tiza pa' tus rimas miralas. Vuelo en las alas de miradas cansadas, choques de espadas, víctimas arrasadas. Las cartas marcadas son partidas ganadas, tantas coartadas para todas tus rajadas. Historias manchadas, vidas marcadas, viniste a joder la villata cargada. Soluciones para darte problemas, mi trupe y yo te traemos la crema. Rimas que queman, somos lo que somos, tontos, y que mira cómo suena. Viniste de chulo maricón y me limpiaste las botas, escuchaste el track y se te quedó cara de idiota. A mí me la pela tu rap, tengo rimas para dar y tomar, un flow asesino y una base del maestro suficiente para hacer un pepino. Sí, es mi sino, mi destino, rimar y rimar con el micro en la mano, hoy aquí acompañado de mis hermanos, ahí lo tienes, no hay más. ¿Qué es lo que esperas? 9 en 6 con Alma Guerrera. Desde Murcia para el Vigo y su proyecto macro tema, hoy inciso mi manera de defender mi levada para vibrar el rap ante un micro. Hoy estoy portando como un virus el sonido y en mi sangre es lo que soy, una gota más en este tremendo estanque. Aquí un ejemplo de que el rap va más allá de las fronteras, más allá de la caduca de este otoño, del florecer de la primavera. Mira, tronco, nosotros no venimos a decir que soy el que más molo, venimos a demostrar que somos verdaderos MCs, como dice el rolo. Así es mi cromo, mi cuarta entrega vendrá publicada en tomos, lo tuyo un álbum de cromos, te lo digo de corazón, Jimmy. En España lo que tú haces es nombrado como Maxim. Aquí estuvo el KR, dando rap, dando rimas, ya un lustro. Competición no es ir de Kiev por la calle, rimo con detalle, te follo aunque falle. Quizás morí ayer, pero hay quien no lo sabe, tanto flow en tu CD que el gorilla no cabe. Tuve la clave, la borré y tiré la llave. Enséñame a ser rapper superpop.es. Joder en canciones, te dejaré bajo claveles. Hablo de chavales, no de premios nobeles. Háblame de bares, no de naves industriales. Sales en canales con rimas fáciles. Diles que lo asimilen como ellos miles. Rap sin vaciles, no, rap sin imbéciles. Es el momento de soltar el cuento, vuela pensamiento. Sin tema ni lemas, sin esquemas ni barreras. No hay fronteras ni salas de espera. Serás lo que quieras ser, verás lo que quieras ver. Sálvate, ecuación resuelta, voluntad igual poder. Joder, recuerda lo que pasa si con Satanás te casas. Un si quiero y listo, nace el anticristo en forma de medios de comunicación de masas. Yo ya os lo avisé, fui fiel a la verdad y ahí tenéis la realidad. No es casualidad, corsarios del Caribe, levad anclas y dejad fijo el timón. La nave de la sociedad herida se desplaza a la deriva sin ninguna dirección. No hay traición, no fue esa mi intención. Acaparo tus cascos, traigo mi plan fundamental en este track para callar bocas, colaborar con pocas palabras, encontrar forma de demostrar. Para cambiar tu personalidad voy a matar mi vecino esquizofrénico, tu rap frenético lo pronostico de tóxico. Con mi léxico te exijo que tú cedas tu pico, edifico en tu terreno y no me explico, domestico tus versos, te lo dedico. Tiene un estilo personal que enseñar para hacer sonar 30 segundos que te harán volar, no los podrás olvidar. No vengo solo, chaval, una vez más pecado el capitán. Tengo un problema y es que peco de bueno, pero conmigo se acabaron los juegos. Mira, amigo, a mí no me vengas con mañas ocultas de casino. Si te caigo bien guay, si no que te den por ahí. It's my life, no con money no me controláis. Podéis llamarme Dr. Devil y Mr. Hyde. Pon mi son tonight, I like fight contra ti. En el mic suelto la mierda y vosotros calláis. Atendéis, me entendéis, tiéndeme una trampa como en Training Day. Pero compay, al final metéis la gamba, ¿veis? Que tengo yo que no tiene los demás. Porque mi rap resulta siempre más real, más mortal, más crucial. Apréndete mi inicial, es Daredevil. Hoy anuncio que tengo un plan. Sé que te gusta, chico, cuando entro en el micro. No vacilo, tío, simplemente ese estilo. Vengo de la manga, haciendo rap pa' que me entienda. Punto comercial, que rap es el que manda. No son sonar en los 40, sigo de veces de finales de los 90. Solo hay rap comercial, vaya mierda. No me considero nada de lo que tú raro veas, porque tengo unas claras. Si patís el champán, pa' mí no te llamas guapa. Más de lo que te crees tú no eres, así que despila, vete. Conmigo no lo intentes, motor 24-7, poniéndolo siempre. Hice un tema con 6 más y la partimos. Te hablo desde el filo, que desde mi barrio siento frío sin tu abrigo. El invierno aquí es tan largo, sin rentas ni bancas, tíos de faldas. La coca es la moda, algunos pa' flipar. Y es lo que hay aquí en mi barrio. Así es como se la marcan estos soldados. Sí, sobran las razones. Sobran las razones. Sobran las razones. Oye, escucha, ¿y dónde está el otro, tío? No íbamos a ser 9. Joder.